ahí estamos. Se nos habían cruzado las líneas, pero ya hemos vuelto. Por supuesto, tu programa Ventanilla Única. Te quiero comentar que ya pronto estamos a muy poquitos días de la Navidad y por lo tanto, como en todas partes, ¿cierto?, nos tenemos que movilizar y se generan las fiestas. Y fíjate que la Ilustre Municipalidad de Concepción está invitando a la fiesta navideña que tiene preparada para todos ustedes. Esta feria navideña de entretención, en donde van a tener pintacaritas, globoflexia, tatuajes, tacataca, cama elástica, rueda de la fortuna. También va a haber una obra navideña de teatro infantil que se llama El Mejor Regalo de Navidad. ¿Qué te parece? Así se vienen las fiestas de Navidad, entonces, para todos nosotros y para nuestros hijos, por supuesto, que son los que más lo celebran. Fíjate que el 19 de diciembre, a partir de las 17 horas, en el sector Lorenzo Arena, en el lado del costado de Cancha Prieto Cruz, ya comenzó entonces la Navidad en Concepción. El 20 de diciembre, para todos los que nos escuchan, sector rural, calle principal, Villa Juan Riquelme, frente a la multicancha. Así que el 20 de diciembre en el sector rural. El 21 de diciembre, a partir de las 17 horas, en el sector Pedro del Río, Plaza Manzana 3, Rivera Norte. Así que ya lo saben, amigos, amigas, vecinos, el 21 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, en el sector Pedro del Río, Plaza Manzana 3, Rivera Norte. Y finalmente el 22 de diciembre, en sector Andalien, Área Verde, Villa Los Conquistadores, a partir de las 17 horas, entonces, la invitación de Navidad en Concepción por parte de la Ilustre Municipalidad de Concepción. Y recuerden, pinta carita, global flexia, tatuajes, tacataca, camas elásticas y rueda de la fortuna. Thank you. 7 de la tarde, 14 minutos. Te quiero comentar algunos consejos e información para este fin de año. El lunes 25 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018 son feriados irrenunciables. Es decir, son días festivos donde el comercio estará cerrado, salvo algunas excepciones. Por lo anterior es importante conocer los horarios en que funcionarán los locales comerciales durante esas fechas. También tienes que poner atención a las recomendaciones del Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, si durante ese periodo va a hacer compra o viaje y o va a solicitar algún crédito de consumo. Recuerde usted que tiene derecho a exigir su garantía hasta 3 meses después de comprar un producto que salió malo o no cumple lo comprometido. Ahora, el horario del comercio. Fíjese usted que ningún empleado del comercio establecido podrá trabajar en esos feriados irrenunciables, ya lo dijimos, el 24 y el 30, el 25 y el primero, a menos que el local sea atendido por sus propios dueños o por familiares directos, y por ley el comercio tiene que estar cerrado a más tardar a las 20 horas del domingo 24 y del 31 de diciembre. Para que esto no afecte en gran medida al comercio, la ley permite al empleador extender la jornada ordinaria hasta en 2 horas diarias durante 9 días anteriores a la Navidad, distribuido dentro de los últimos 15 días previos a esta festividad. Es decir, si su horario normal de trabajo es hasta las 19 horas, esto se podrá extender solo por 9 días hasta las 21 y estas horas deben ser pagadas como horas extra. Así que, así estamos entregando mayor información para estas fiestas patrias y Año Nuevo. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado, todo aquello que se da, todo aquello que se da, alguien nos cuidará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza, cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy se vuelven a reunir. Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Ay, cómo hemos cambiado, se ha quedado aquella amistad. Ah, ah, ¿qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, alguno se ha de vivir. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir. Se ha quedado aquella amistad. ¿Y qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado? Recuerda que si en estas fiestas vas a comprar, vas a realizar compras, sigue los siguientes consejos. Primero que nada, compra en comercios establecidos. Solo así podrás exigir tus derechos como consumidor, ¿cierto? Que a través de tus boletas. Cuando las empresas no cumplan, acuda a ellas en primer lugar. Si no recibe una respuesta satisfactoria, entonces debe recurrir al SEGNAC para interponer su reclamo. Así que es importante, ¿eh?, no dejar de generar el reclamo en SEGNAC. Y vamos a buscar las diferentes oficinas, luego te lo diremos. Pero también puedes hacerlo llamando, anota por ahí, al 800-700-100. ¿Lo anotaste? El 800-700-100 y puedes llamar, ¿cierto?, y comunicarte con SEGNAC cuando siente que la empresa no cumple. Si va a comprar juguetes, estos deben tener las instrucciones en castellano. El reglamento sobre seguridad de juguetes establece que se debe informar cuando estos son inadecuados para menores de 3 años. Verifica que los productos eléctricos como las guirnaldas navideñas, los alargadores y demás electrodomésticos deben estar certificados y que cumplan con la norma de Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC. Para mayor información, como te lo había señalado anteriormente, llama al 800-700-100. La luz vas a apagar y el cielo a encender. Todo está tranquilo por aquí. Te voy a conocer, me voy a apasionar. No hay mucho más que decir. Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten. Nuestros ojos son testigos, el amor existe. Todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo. Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. Hey, hey, hey. Hey, hey. Te voy a conocer. Me voy a apasionar. No hay mucho más que decir. Hey, yeah. Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten. Nuestros ojos son testigos, el amor existe. Todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo. Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. En cuanto a la devolución de los productos, fíjate que la ley no obliga a las casas comerciales a cambiar el producto, así que si este no te gustó o porque no le quedó bien al cliente, ojo con eso. Sin embargo, sí protege a los consumidores que compraron un producto nuevo que salió malo o no cumplió con las características ofrecidas en la publicidad. En estos casos, recuerda que tienes derecho a cambiarlo por otro, solicitar que te lo reparen en forma gratuita, pedir que te devuelvan el dinero. Esta garantía puede ser exigida hasta por 3 meses después de la compra y está avalada por la ley, incluso aunque la tienda comercial exprese que no se aceptan cambios ni devoluciones. Para hacer efectivo este derecho, debe presentar su boleta o comprobante. La empresa debe ofrecer las mismas condiciones que usted tuvo al momento de comprar y no lo pueden enviar a lugares lejanos o con horarios restringidos. Acostumbrado a dejarme llevar, el sol se oculta y no puedo ver, y eso me hace pensar una y otra vez que aún estoy a tiempo. Esto puede cambiar. Sáquenme de este asiento y no me que se me acaba el tiempo y no va a regresar. Solo es un instante, no hay más. Buscando alguna forma de hallar el rumbo, cruzamos los senderos de la humanidad, sentados en una estrella mirando el mundo. Tus ilusiones viven aquí y eso me lleva a soñar una y otra vez que aún estoy a tiempo. Esto puede cambiar. Sáquenme de este invierno y no me digas que se me acaba el tiempo y no va a regresar. Estábamos revisando cómo desarrollar los reclamos en el CERNAC. Y fíjate que encontramos acá la dirección, te la voy a dar enseguida. La dirección para poder contactarte con CERNAC es en Colo Colo 166, acá en Concepción. Colo Colo 166 y te atienden de lunes, los lunes de 9 a 16 horas. y de martes a viernes de 9 a 14 horas. Así que ahí está la información, Colo Colo 166. Y el reclamo, ¿cierto?, en Cernac, fíjate que tiene bastantes pasos. Primero, si han pasado a llevar tus derechos como consumidor, entonces ingresa un reclamo en el Cernac y puedes hacerlo por los distintos canales. Ya te decía, Colo Colo 166, si lo haces en la oficina, en el cernac.cl, si lo quieres hacer por internet, o también puedes llamar gratis al 800-700-100. Las recomendaciones: ingresa tu reclamo lo antes posible, pues estas infracciones prescriben 6 meses después de que ocurren, así que es importante. Tienes que hacerlo antes de 6 meses de haber comprado, ¿cierto?, o haber ocurrido este mal paso. Adjunta los antecedentes que respalden el reclamo, tales como copia de boletas, comprobantes, contrato, estado de cuenta, fotografías, datos y testigos. Asegúrate de ingresar tus datos de contacto correcto para que entonces recibas la respuesta. Final, con eso, el Cernac enviará el reclamo a la empresa para que éste lo responda. Y las acciones posibles: si tu reclamo debe ser revisado por otro organismo del Estado, por ejemplo una superintendencia, el Cernac lo trasladará para que haga esa tramitación. Si no es posible gestionar tu reclamo debido a la información sobre la empresa insuficiente, o se trata más bien de una consulta, el Cernac te orientará. Y si el problema de consumo que originó tu reclamo afecta a muchos consumidores, el Cernac podrá iniciar una mediación colectiva. En tercer lugar, el Cernac te informará los avances de la gestión con la empresa y los resultados obtenidos desde que ingresas tu reclamo. La gestión puede durar hasta 18 días hábiles, prácticamente un mes, ¿ya? Y las empresas pueden acoger tu reclamo totalmente, parcialmente, no acogerlo o no contestar tu reclamo. Actualmente hay empresas que no responden los reclamos y con la ley vigente no pueden ser sancionadas por el Cernac, sino por el juzgado de policía local, que eso es importante. Con la nueva ley, las empresas estarán obligadas a responder los reclamos. Así que eso es importante. Ojalá que pueda rendir los frutos. ¿Qué hacer si quedas disconforme con el resultado de tu reclamo? Bueno, deberías recurrir. Puedes recurrir sin un abogado a los juzgados de policía local, los cuales tienen la facultad para obligar a la empresa a pagar multa y indemnizaciones si se confirma el incumplimiento de la ley del consumidor. Así que ya sabes, los juzgados de policía local dependen técnicamente del Poder Judicial y administrativamente de cada municipalidad. Ellos deben determinar si hubo incumplimiento o no. Una denuncia siempre busca que la empresa sea multada por infringir la ley, y una demanda busca que la empresa pague todos los costos y daños que ustedes han sufrido. Soy tu dueño, si lo sé, que vivo en un sueño hasta el momento en que te marchas. Sé que eres feliz conmigo, si lo sé, y al salir de este cuarto pretendemos ser amigos. Debes marcharte, sé que él te espera en casa. Sé que cuando te vayas quedaré mordiendo mi rabia con tu aroma entre mis manos. Vida mía, abrázame y bésame. Abrázame y bésame. Bien, te estaba comentando de que hay que preferir el comercio establecido, como por supuesto, porque también puede generar los reclamos en CERNAC. Así que, ojo, recuerda que al comprar siempre, si tú compras en un lugar no establecido, eres cómplice de una actividad ilegal. Eso es importante. Renuncias a tus derechos como consumidor, pones en riesgo la seguridad y salud tuya y de tu familia, se exponen a multas de hasta 3 UTM y perjudica el comercio establecido y a sus trabajadores. ¿Cómo y por qué me das? Fíjate que existe una ordenanza municipal número 5 de 2017, ya hace 10 años, que sanciona con hasta 3 UTM la oferta, venta, compra o transacción de productos a través de actividades regulares en bienes nacionales de uso público. Eso es importante. Vamos a buscar acá. ¿Cuánto vale una UTM para que te hagas una idea de cuánto podría llegar a ser ese valor? Una UTM vale aproximadamente 46 mil pesos, por lo tanto, estamos hablando de 136 mil pesos, aproximadamente unos 140 mil pesos, que te podrían sancionar solo por el hecho de comprar, ¿cierto?, productos a través de actividades irregulares. Así que no te arriesgues con eso. La ley del consumidor, en su la 19.496, señala que la persona que compra un producto en el comercio informal no puede ejercer su derecho a garantía legal. Sin boleta no puede exigir el cambio de producto ni la devolución de su dinero. Por otro tanto, el Código Sanitario señala que la autoridad sanitaria sanciona la venta de productos que no cumplan con las condiciones de salubridad, con multas que van desde un décimo de UTM hasta 1000 UTM, con el doble de la multa original si existe reincidencia. El Código Tributario de Servicios de Impuestos Internos sanciona la evasión del pago de impuestos con multas de hasta el 500% del monto eludido y condenas que van desde 541 días a 5 años de presidio o relegación. Y la ley de tránsito prohíbe el ejercicio del comercio ambulante en calles y veredas o el comercio estacionado sin permiso municipal o del Ministerio de Obras Públicas según corresponda. Y finalmente la ordenanza municipal número 1 de 1999 sanciona con multa de hasta 5 UTM y el decomiso de la mercadería a quienes ejerzan el comercio estacionado o ambulante en la vía pública en zona de parquímetros. Así está, clarito como el agua, ¿por qué y para qué? Está Acaba de llegar una consulta, fíjate que me estaban preguntando cómo postular a su hijo al jardín Junji o Integra. Mira, para inscribir a un niño o niña en un establecimiento de Junji, solo debes acercarte a los jardines infantiles y solicitar la inscripción de tu hijo o hija. Corresponde a él o la responsable de los establecimientos que ingrese y registre los antecedentes e información que se solicita en la ficha de inscripción. Al momento entonces de realizar la inscripción, debes presentar necesariamente la cédula de identidad o pasaporte si eres extranjero, el que no es requisito si te encuentras en situación irregular o eres refugiado, y el certificado o partida de nacimiento de tu hijo. Qué interesante, qué importante, porque entonces esto está señalando que Junji está abierto para todas las personas que, independiente de su situación contractual en Chile, El proceso para inscribir a los párvulos en jardines de Junji se inicia en noviembre y se extiende hasta la primera quincena de enero. Todavía hay tiempo, hasta la primera quincena de enero de cada año. De todas maneras, las inscripciones están abiertas durante todo el año. Para optar a una vacante en la medida que haya en cupo, por supuesto. La invitación es a acudir al jardín de tu preferencia o acercarse a las direcciones regionales de la Junji de todo el país. Para postular a una sala cuna o jardín infantil Integra, las familias deben acercarse al jardín al cual desean postular y presentar los siguientes documentos. Anote por ahí: certificado de nacimiento del niño o niña. Este documento lo obtiene gratis en la página web del Registro Civil e Identificaciones. ¿Ya? Ahí ustedes ingresan y sacan el certificado de nacimiento en forma gratuita. Carnet de control de salud de niño o niña, que se lo entrega el consultorio, y el registro social de hogares. Y este documento también es gratuito y lo pueden obtener en la página web del registro social de hogares del Ministerio de Desarrollo Social, con el RUN, fecha de nacimiento y el número de serie o número de documento de su cédula de identidad. O presencialmente también lo pueden obtener en la oficina de Chile Atiende y también en el municipio. Las postulaciones se realizan principalmente en octubre, noviembre, diciembre, enero y marzo. No obstante, debe postular a su hijo durante todo el año dependiendo de la disponibilidad de cupos del establecimiento. Espero, estimada amiga, haberte respondido a tu pregunta. Cambió mi vida entera. Cuando te conocí me hiciste pensar que la felicidad estaba ya por llegar. Pasaron los días y me pudiste cautivar. Toda tu ternura me pudiste entregar. Y a cambio, mi amor, yo te iba a regalar. Yo te iba a regalar. Estando yo a tu lado me provocas. Me tiene una necesidad de besar tu boca. Mira suavemente, yo te empiezo a besar. Y con mis manos yo ya te empiezo a acariciar. Mientras tu ropa yo empiezo a quitar. Suavemente siento el aroma de tu piel, que con mi piel se van a fusionar. Me viene la necesidad de conocer, de recorrer tu cuerpo entero, que yo empiezo a besar. Por todo lado yo lo empiezo a acariciar. Mira, el placer se hace cada vez más, sintiendo nuestros cuerpos que empiezan a transpirar. Mira, nuestros cuerpos se van a fusionar, en uno solo se van a transformar. Y todos nuestros corazones vamos a entregar, ya, ya, ya, na, na, na, na. La pasión nos va a envolver por completo, y viene el pensamiento que me ayuda a vivir. Que yo te quiero pa' toda la vida para mí, ya. Y por este motivo hay que combatir, para estar a tu lado y no dejarte ir. Por eso esta canción yo te vengo a regalar, una pequeña muestra de lo que siento yo por ti. Mi amor, me ayudas a vivir, me ayudas a sentir, me ayudas a querer. Eres lo más importante que tengo, eres todo lo que quiero, eres mi vida, eres mi inspiración. Eres la dueña de toda mi pasión, eres la mujer que se robó mi corazón. Eres la mujer que cambió mi vida entera. Cuando te conocí me hiciste pensar que la felicidad estaba ya por llegar. Pasaron los días y me pudiste cautivar. toda tu ternura me pudiste entregar. Y a cambio, mi amor, yo te iba a regalar. Yo te iba a regalar. Eres la mujer que cambió mi vida entera. Cuando te conocí me hiciste pensar que la felicidad estaba ya por llegar. Pasaron los días y me pudiste cautivar. Toda tu ternura me pudiste entregar. Y a cambio, mi amor, yo te iba a regalar. Yendo con la ruta del programa Chile Crece Contigo, en donde encontramos información, fíjate que aquí también sale sobre cómo postular al subsidio único familiar. Y fíjate que el subsidio único familiar es una ayuda económica mensual dirigida a la madre, padre o tutores de familia en condiciones de gran vulnerabilidad, cierto que están a cargo de niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años. Existen distintas modalidades. Está el subsidio único familiar maternal. ¿Sabías que existía? Fíjate que se postula desde el quinto mes de gestación con certificado de matrona médico. Y está también el subsidio único familiar al recién nacido. Si recibiste el subsidio maternal, puedes invocar la garantía de la continuidad de este una vez que nazca tu hijo solicitando el subsidio familiar al recién nacido. Está el subsidio único familiar al menor de 0 a 6 años y para eso debes comprobar la asistencia a control de niño sano. Y el subsidio único familiar al menor de 6 a 18 años y debe comprobar asistencia a establecimientos de educación regular. También fíjate que existe un subsidio único familiar al discapacitado mental o inválido y para eso debe acreditarlo por COMPIM, ¿cierto? De cualquier edad. Y el subsidio único familiar madre que debe estar recibiendo ¿cierto? La madre del menor. Para postular, debes ir a la municipalidad de tu comuna y acercarte al Departamento de Desarrollo Social. ¿Conoces el Departamento de Desarrollo Social? Lo vamos a buscar inmediatamente acá en la Municipalidad de Concepción para decirte dónde queda el Departamento Social. Y mientras lo buscamos, te cuento además lo siguiente. Si pertenece al 60% de familias de menores recursos, puedes postular a este beneficio. Los subsidios familiares son incompatibles con los beneficios del Sistema Único de Prestaciones Familiares, por lo tanto, si estás recibiendo asignación familiar, no puedes recibir este. Esto se paga por primera vez a los 30 días de otorgado el beneficio mediante un decreto alcaldicio. Debes consultar la fecha de probable pago en el municipio, ¿cierto? En el sucursal de la IPS o el Chile Tiende más cercano a tu domicilio. Se paga en el Banco Estado y Centro Habilitado en caso de no haber cobrado oportunamente y es posible que concurra directamente a la agencia de sucursal del IPS. Cualquier consulta, dudas, te aconsejo que llames al 600-440-0040. Te lo repito, al 600-440-040. Y después de este temita musical te diré dónde queda la Oficina de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Concepción. Sueño que te tengo en mi alcoba, amor. Y eres en mi jardín la flor, tan bella, fresca y llena de color. Sueño y me das todo tu candor, radiante como el mismo sol, que en verano tiene más calor. Cuando te sueño me siento muy bien, ya no quiero despertar, mujer, porque es real que te voy a querer. Quiero y siempre logres tú entender que te amo y puedas corresponder a mi amor puro, sano y tan fiel. Sueño de amor fiel, bien puro y bonito, dame tu querer. Mi corazoncito, sueño de amor lindo, que no se empalaga, despierto dormido, siempre veo tu cara. Sueño de amor puro, mi muñeca bella, como este ninguno, más que las estrellas. Como este ninguno, más que las estrellas. Sueño, nunca, nunca dejo de soñar, cada día hay nuevo despertar, solo pienso tenerla hasta el final. Creo que esto no se debe acabar, seguir la ruta y siempre guapear, con el calor que nos impulsa a amar. Entonces verás que es como el jardín, con las gladiolas y jazmín, que entre ellas habitan feliz. Pero para que haya ese convivir, pon de tu parte porque es así, y el romance tendría un mejor fin. Sueño de amor fiel, bien puro y bonito, dame tu querer, mi corazoncito. Sueño de amor lindo, que no se empalaga, despierto dormido, siempre veo tu cara. Sueño de amor puro, mi muñeca bella, como este ninguno, más que las estrellas, como este ninguno, más que las estrellas. Bien, te había quedado en deuda con señalarte dónde quedaba la Dirección de Desarrollo Comunitario, ¿cierto? Para poder generar los trámites del subsidio único familiar, y por supuesto que te la doy en estos momentos. Te voy a dar el teléfono, el 41-22-66-590. Te lo repito, el 41-22-66-590. Y es la Dirección de Desarrollo Comunitario que queda en O'Higgins, 525 segundo piso Concepción. En el segundo piso de la municipalidad que todos conocemos, ¿cierto? Se encuentra la Dirección de Desarrollo Comunitario, que tiene como función el crecimiento integral de la calidad de vida de los vecinos de Concepción, velando por la generación de iniciativas del ámbito social, potenciando, por supuesto, la asociación entre la comunidad y su municipio. Además, fíjate que es responsable de entregar los beneficios sociales del gobierno a través de sus diferentes programas y oficinas, impulsando la participación ciudadana en el desarrollo social a través de la capacitación, promoción del empleo y el fomento productivo. ¿Sabes de quién otras oficinas dependen de la Dirección de Desarrollo Comunitario? Entre otras, está la Casa del Adulto Mayor, está el Departamento de Desarrollo Social, el Departamento de Discapacidad, de Jóvenes, la Oficina Comunal de Información del Consumidor, de Asuntos Indígenas, de Deportes, de Fomento Productivo, del Registro Social de Hogares, Organizaciones Sociales, Oficina Municipal de la Infancia, de Subsidio de Pensiones, de Turismo, del Previene Senda, Programa Mujer Trabajadora, Talleres Laborales y la Oficina Municipal de la Mujer. Tot canvia, res canvia, mira el tren, mira la via, si tu penses i bé observes ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia, sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi, una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. I ha feixistes i papistes i un grapat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdó. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerada gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia. I segueix la lletania de l'amor, la mort i els dies. Estábamos viendo noticias relevantes de la comuna de Concepción. Fíjate que los consejos y enseñanzas son de vital importancia para padres y madres en el proceso de la crianza. Y es que para muchos este tema no es sencillo, ¿eh? Y por esta razón, el taller Nadie es Perfecto se aplica en todos los CESFAM municipales con el objetivo de reforzar conocimiento y entregar una guía necesaria para esta primera etapa de la vida de sus hijos. El CESFAM de Santa Sabina fue el primer establecimiento en finalizar y completar la actividad del taller durante el 2017, donde mujeres y hombres de todas las edades con pequeños menores de 5 años fueron premiados y destacados por su activa colaboración en esta instancia de participación social. Fíjate que durante la ceremonia de premiación y clausura del programa del presente año, la matrona del CESFAM de Santa Sabina, Yanna Bastidas, explicó que este taller tiene sus inicios en el año 2012 y ha generado una importante cantidad de beneficiados en su aplicación. Además, expresó que durante este año estuvo a cargo de la implementación del programa desde septiembre y hasta la fecha ya son más de 32 personas que se han beneficiado. Así, entonces, se cumplió con el programa, con el taller Nadie es Perfecto, que se realizan en todos los CESFAM, y tú tienes hijos menores de 5 años, no desaproveches estas oportunidades porque efectivamente te entrega los lineamientos necesarios para que aporten en la crianza de tu hijo a través del programa Chile Crece Contigo. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. I don't know. Bien, estimados amigos, estimadas amigas, hemos llegado ya al final de nuestro programa de Ventanilla Única, como siempre, ¿cierto? Y bueno, me tengo que despedir por el programa del día de hoy. Y además, aparte de desearles unas muy felices fiestas, junto a los suyos, por supuesto, desearles una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. También les quiero señalar que durante las próximas dos jornadas no los podremos acompañar, ya estaremos fuera de Concepción y por lo tanto nos encontraremos ya en el año 2018. Así que también le quiero desear un gran abrazo a todos ustedes y empezar el 2018 con mucha energía para poder entregarles toda la información que sabemos que ustedes, ¿cierto?, nos escuchan y nos esperan cada día del programa. Así que, estimados amigos, estimadas amigas, un abrazo y nos vemos el próximo 2018 con más Ventanilla Única.